Capítulo 3. Bajo un cielo de tormenta. Madrid. Viernes 31 de mayo de 2024. Salieron de Madrid a las 11 en punto, dejando atrás el ruido y la agitación de la ciudad, como si escaparan de un pasado que preferían no enfrentar. El coche avanzaba constante por la autopista. El cielo, inicialmente despejado, se cubría de nubes grises al acercarse a Toledo, presagiando tormenta. En el aire había un peso distinto, más íntimo. Durante el trayecto, Fajardo sacó a relucir el primer destino de Torres en la Guardia Civil, la Puebla de Montalbán. Quiso aliviar la tensión, pero la nostalgia se coló en la conversación. Ella recordó la llegada a aquel pueblo más grande que Burujón, las calles empedradas, la bienvenida cálida. Entonces, visitar su pueblo natal, a 10 minutos, era un alivio porque aún veía a sus padres. Ahora hablar de eso le dolía, y Fajardo lo notó. El viaje pasó rápido. La charla hizo que el tiempo volara. Poco más de una hora después, el coche serpenteaba por el camino polvoriento hacia las barrancas. El cielo se había tornado plomizo. Torres miraba por la ventana, ausente, tensa, con los ojos hundidos en una tristeza que Fajardo percibía aunque callara. Finalmente rompió el silencio. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó, suavizando la tensión con un tono medio serio, medio burlón. «Estoy bien, mi brigada», respondió Torres, aunque la grieta en su voz no se ocultaba. Miraba al horizonte buscando respuestas. «No es fácil volver aquí, lo sé», continuó él. «Pero piensa en esto como un trámite, como ver una película mala en el cine. Lo mejor son las palomitas. Y no me pongas esa cara, que me rompes el corazón». Torres esbozó una sonrisa tenue, frágil, como quien intenta consuelo tras una herida reciente. Cerró los ojos un segundo, apartando las sombras que la acechaban, y volvió a la tarea. Las barrancas se alzaban imponentes en su aridez cuando llegaron. Aunque solitarias, un grupo de curiosos se apiñaba tras el cordón policial, alimentando un morbo tan antiguo como las piedras. Ambos cruzaron con paso decidido, mostrando credenciales sin detenerse. «Venimos de Madrid para hablar con la judicial», dijo Fajardo con desparpajo. Un guardia señaló una carpa portátil. Torres, nerviosa, se pasó una mano por el cabello y recorrió el paisaje, los rostros de los agentes, la sensación aplastante de estar de vuelta. Al recibirlos, el sargento Soriano, de mirada penetrante y canas salpicadas, los acompañaba junto a los guardias Néstor Corpas y Tomás Rivas. El saludo fue formal. Fajardo tomó las riendas con la soltura de la experiencia. Preguntó qué sabían del caso. Soriano detalló el hallazgo del cuerpo, la llamada de la fotógrafa y la movilización inmediata. Torres escuchaba, pero su mente divagaba por caminos más oscuros. «No dejaron nada al azar», comentó el brigada observando con mezcla de profesionalidad y curiosidad. «¿Qué se sabe de la fotógrafa?» La cabo Pinzón la llevó al hospital. Sufrió un ataque de ansiedad y apenas pudo dar una descripción básica antes de ser ingresada, respondió Soriano, preocupado. «¿Han retirado el cadáver?», preguntó Fajardo, buscando detalles claves. El sargento Soriano asintió con voz familiar. «Sí, hace una hora los bomberos lo recuperaron. Documentamos todo, incluso con un dron. Lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal de Toledo. La comitiva judicial acaba de marcharse». «¿Han encontrado algo relevante?», intervino Torres, intentando centrarse. Rivas, concentrado, respondió: «Nada concluyente aún. No hay señales claras de lucha en la zona de la caída ni en el cuerpo, según la inspección ocular. Seguimos buscando huellas y evidencias». Fajardo frunció el ceño con humor. «¿Hay indicios de estrangulamiento?». Soriano pareció sorprendido. ¿Estrangulamiento? Repitió, intentando conectar puntos. Si te cuento la historia completa, nos haríamos viejos, bromeó el brigada. Hace años trabajamos en un caso con víctimas jóvenes pelirrojas, de edad similar a esta. Los jefes siempre buscan fantasmas. Ya sabes. Soriano comprendió que el humor era un escudo contra la dureza. Sonrió tímido. No hay señales visibles de estrangulamiento. La muerte parece por contusión en la parte posterior del cráneo, pero el forense confirmará, explicó, profesional y paciente. ¿No llevaba identificación ni móvil? Preguntó Torres, fija en los detalles. Nada que indique quién es, respondió Rivas, neutral pero intenso. Queremos ver dónde encontraron el cadáver, dijo Fajardo, y Torres asintió. Guiados por Corpas, un hombre robusto, piel morena y cabello rizado que empezaba a encanecer, descendieron por terreno irregular. Su agilidad sorprendía. En la zona marcada, la sargento examinó con meticulosidad la tierra y las piedras. «Mira esto, mi brigada», señaló unas marcas. «Podrían ser rastros de la víctima al caer. Si fue empujada, tendría que ser desde un lugar elevado, quizás desde allí», indicó un saliente cercano. Y pudo rodar ladera abajo, atravesando arbustos, añadió Fajardo, pensativo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si trazara un mapa mental de la caída. El sargento Soriano mencionó una contusión en el cráneo, ¿verdad? Le preguntó a Corpas. Así es, mi brigada, respondió serio, aunque amable. Podría haber sido golpeada antes, o resbalar, o saltar por su cuenta, comentó Fajardo. ¿Qué opinas, Torres? Hay que comprobar trayectoria, buscar restos de sangre o piedras donde pudo golpearse, dijo ella. ¿Se encarga usted, Corpas? Preguntó Fajardo. A la orden, mi brigada, respondió el guardia, decidido. Espero que sepan escalar, bromeó la sargento, sonriendo mientras descendía. En peores plazas hemos toreado, contestó el guardia, con sonrisa seria y barba recortada. Si la golpearon antes, arriba habrá indicios. Ahora los que escalamos somos nosotros, dijo Fajardo, mordaz. Subieron al saliente señalado. Cada paso levantaba pequeñas nubes de polvo seco que picaban en la nariz. Desde allí, la vista era clara. El viento susurraba entre la maleza, y el silencio se rompía solo con los movimientos meticulosos de Corpas y Rivas. «Aquí hay huellas», dijo Torres, agachándose a examinar marcas recientes. «Podrían ser del agresor o la víctima», comentó Fajardo. «O ambos». La falta de signos de lucha no descarta nada, pero la ausencia de sangre sugiere que el golpe no fue aquí. Pediré que delimiten la zona y profundicen, añadió ella. De pronto Soriano apareció urgente. Sus cabellos castaños y canosos se movían con el viento. Sargento Torres, la buscan en la carpa, anunció. Ella asintió y se dirigió al puesto de mando. Un escalofrío le recorrió la espalda. Allí reconoció a Juan Carlos, su primo. Un nudo se formó en su estómago. Sus manos se tensaron y el corazón pareció latir más fuerte mientras intentaba recomponerse. «Prima, ¿cuánto tiempo?», dijo Juan Carlos con sonrisa incómoda. «¿Cómo estás?». «Primo, no esperaba encontrarte aquí», respondió Torres, tocándose el cabello. «¿Cómo supiste que estaba en el pueblo?». «Alguien te reconoció y me avisó. Ya sabes cómo es la gente aquí», sonrió entre divertido y resignado. «Ya, me imagino. ¿Pero cómo te dejaron pasar?», preguntó Torres, arqueando una ceja. «Pachasco que no», bromeó Juan Carlos. «Podría decirte que tengo mil encantos, pero son las ventajas de ser alcalde. Ser parte del comité de chismosos del pueblo tiene sus ventajas». «No me sorprende que el chisme te trajera», sonrió Torres. «Es bueno verte, primo, aunque no esperaba esto». «Lo sé. Ha pasado mucho desde...» Ya sabes. ¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Nerea sintió un nudo en la garganta. Las heridas aún dolían. He estado ocupada, respondió, buscando excusas. Juan Carlos asintió, sin estar convencido. Sabes que siempre puedes contar con la familia. Gracias, pero no todos lo ven así. Ella bajó la mirada despacio, con un gesto casi imperceptible. Lo sé, pero algunos queremos que estés bien. Si necesitas algo... Torres lo miró a los ojos, vio sinceridad, pero recordó palabras no dichas y desencuentros. No era momento de revivir heridas. Aprecio tu apoyo, Juan Carlos. De verdad. Él sonrió aliviado. Sé que no es el mejor momento, pero ¿puedes adelantar algo? Nerea negó. No puedo. Es confidencial, respondió con sonrisa. Lo entiendo. Si necesitas algo o hablar, aquí tienes mi número. Extendió una tarjeta. Gracias, guardó el papel. Su primo la miró una última vez y se alejó. Ella suspiró, recomponiéndose. Fajardo apareció junto a ella. ¿Quién era? ¿Un exnovio brujonero? Mi primo Juan Carlos, respondió ella, medio sonriendo. ¿Y qué tal la reunión familiar? ¿Aguantaste sin rechistar? Han sido las palomitas, mi brigada, sonrió juguetona, más relajada. Mira qué bien. Pues ahora vamos al forense. Quizás tenga piezas para el rompecabezas. Con ánimo renovado, se dirigieron al coche. Fajardo rompió el silencio. ¿Qué opinas de la posibilidad de suicidio? Torres mantuvo la mirada en el horizonte antes de responder. Hace años, en La Puebla, nos llamaron por un caso similar. Un joven se quitó la vida aquí, en las barrancas. Nadie entendía por qué. Desde entonces, he oído otros casos. No sé cuántos eran rumores y cuántos realidad, pero parece que este lugar tiene una atracción fatal para algunos. El brigada asintió, consciente. Necesitamos saber más de ella. El forense puede dar pistas, pero primero hay que saber cómo llegó. Si vino en coche, estará en el aparcamiento, y eso reforzaría la hipótesis del suicidio. Fajardo sacó el móvil y llamó. Soriano. ¿Han revisado las matrículas en el aparcamiento? Tras la respuesta, añadió. Diles que busquen coincidencias para saber si vino sola. Que amplíen la búsqueda, no solo el aparcamiento, sino caminos aledaños. Torres intervino. También que hablen con la cabo que acompañó a la fotógrafa. Que pregunte si vio otros coches esta mañana. Fajardo asintió. Pasó la instrucción, colgó y miró a Torres. Esperemos que sea útil. Ahora rumbo directo a Toledo, sin más rodeos. Mientras volvían al coche, el cielo rompió a llorar y las primeras gotas cayeron sobre el terreno seco. Bajo un cielo de tormenta, nada queda en calma, y ella tendría que enfrentarse a lo que viniera, quisiera o no.